Dani tiene en su cuarto un tren y un coche a control, un bombero y un payaso, un triángulo y un tambor.